obsesión. Hola chica, la eso. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada, pensando solo en ella, loco voy a parar. El hizo de mi castigo, su amor será mi alivio. Si ella no es mía, no viviré en paz. Pero hoy tendré presente que ustedes me aconsejen. Por eso mis amigos los voy a escuchar. Margaritas, oye, si corrió primero, Miguel, ya pare, super amigo. El sol de mi castigo, su amor será mi alivio. Si ella no es mía, no viviré en paz. Pero hoy tendré presente que ustedes me aconsejen. Por eso mis amigos los voy a escuchar. No, no es amor lo que tú sientes. Se llama obsesión, una ilusión en tus pensamientos que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón. Para la chica del osito. ¡Ay, mi madre! Bueno, cumplimos entonces.